el heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decir Santos Adaral. En la dirección general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez. En la gerencia de prensa y de la página web del portal de YBKE en internet, Miguelis Morales. En la gerencia de producción, a Cirilo Farray. Allí en la consola, en la controladuría técnica del sonido, a todo ese equipo madrugador de la estación de YBKE Mundial, que están desde muy temprano trabajando para todas y todos ustedes. Ahorita Luis Frías, a quien le enviamos nuestro saludo, nuestro abrazo fraterno desde acá, esperando por ahí a Nacho, a Ignacio Hernández y al resto del equipo. Estará también en la producción de Sin Tapujos, Marisol Debrot, y acá frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Estamos empezando la primera semana, ya definitivamente entrado en ellos, en los días de noviembre. Hay mucha gente que ha arrancado ya la Navidad. Hay una cantidad de tiendas que hemos visto este fin de semana por ahí con toda la cosa de los arreglos de Navidad, como que si ya fuera pasado mañana la Navidad. Esa cosa del consumismo voraz que está consumiendo a nuestra sociedad cada día con más fuerza, no solo la venezolana, sino la del mundo entero, nos lleva a esa situación de que casi que no se disfruta la vida, sino que es una carrera para salir de un asunto y entrar en el otro. Es el concepto de la moda. La moda es simplemente meterle a la gente en la cabeza la idea de que lo que hace 3 meses se le metió en la cabeza no sirve para nada. Que lo que compró desesperadamente el mes pasado ya hoy no sirve y hay que comprar otra cosa nueva. Y entonces así va la gente en una carrera frenética, corriendo contra sí misma y sintiendo que hay un enemigo en alguna parte de su exterior personal. En este caso, pues le han metido a la gente en la cabeza, en muchos casos, que sería el gobierno el culpable de los males que padece la gente, que siente la gente. Y muchas veces, por vía de esa descomposición de la lógica, del sentido común, a lo que he llevado a través de los medios de comunicación y de todo ese discurso de la derecha de que lo que tenías hace un mes no sirve, incluso no solo lo que tenías hace un mes no sirve, sino que te llevan a cosas absurdas, disparatadas, como salir en pijama para la calle, creyendo que te la estás comiendo porque estás a la última moda. Hay una cosa ahora que llaman leggy, que es un pantalón que es una licra de dormir, hasta hace 3 meses, ahora desde hace 3 meses para acá es la última moda, y estoy convencido de que dentro de unos días, antes de llegar a fin de año, van a inventar otra cosa y van a salir del leggy, porque eso es muy niche, eso es una raya andar con una pijama por la calle. Así está de insólita la vida. Sobre eso, yo les quiero recomendar muy personalmente entre ustedes y nosotros que vayan y busquen ahí en internet, en nuestro portal soyaranguibel.com, el rescate que hemos hecho nosotros de un artículo de Eduardo Galeano, ese esclarecido intelectual latinoamericano de origen uruguayo, amigo de los pueblos latinoamericanos y de Venezuela en particular. Nos visitó recientemente Eduardo Galeano por acá, y en su artículo El Imperio del Consumo, él toca ese tema del que estamos hablando. Vamos a ver si en algún momento nos da chance, en un texto un poco extenso, y a lo mejor no nos da chance de leerlo acá, pero seguramente algún párrafo, alguna idea podremos hacer, por lo menos en la segunda parte del programa. Por lo pronto nos interesa que ustedes sepan que ese artículo de Eduardo Galeano está está en soyaranguivel.com, un artículo que fue publicado por allá en el 2005 y que nosotros rescatamos porque toca de manera muy esclarecida ese tema del absurdo de hacer sentir a la sociedad permanentemente mal porque no tiene las cosas que la lógica del consumismo le pide que tiene que tener. Entonces, una carrera frenética de la gente, por ejemplo, con el tema de los celulares. Desde hace años la gente tiene celular. Lo que no tiene es el último modelo nunca. Y entonces el desespero por ir a buscar el último modelo y el periodo entre la ansiedad y tenerlo, ese periodo de angustia es el que hace que la gente sienta que es un desgraciado, que no tiene nada logrado en la vida, que el gobierno de Maduro hay que derribarlo porque el gobierno de Maduro no sirve y que antes lo ponía a pensar que era el de Chávez el que no servía. Eso lo lleva a que absolutamente nada de lo que sucede en la vida real sea lógico y comprensible para la gente. Por ejemplo, como que se está vendiendo más harina pan que en ninguna otra parte del planeta y de la historia en este momento, pero la gente considera, si no consigue 15 paquetes de harina pan cuando va a comprarlo, que es que el gobierno no sirve y que hay que tumbar el gobierno. La gente está llevada a esa situación frenética, delirante. En todas partes hay harina pan. Lo que no hay es la condición ideal, idílica de Disneylandia para comprar harina pan. Es decir, que la gente llegue directo a la naquel y haya 2 millones de paquetes de harina pan puestos ahí esperando por él y agarrar el que quiera y la cantidad que quiera y salir por la caja y pagar feliz, bailando junto con la cenicienta a la hora de la felicidad. Eso no lo hay, porque le metieron a la gente en la cabeza que eso era lo único que podría ser correcto de la vida. Pero si llega al abasto y entonces el portugués lo que tiene es una estrategia de poner los sacos de harina pan enfrente y no ponerlos en el anaquel, la gente ve el anaquel vacío y ve el cerro de harina pan puesto aquí en el piso, la gente siente que hay escasez y en vez de comprar el 1 o 2 paquetes que necesita, busca comprar 15. Y no sabe por qué, no lo razona, ni lo va a razonar por más que se lo diga Aranguivel aquí en Sintapúo, ni que se lo diga quien sea, ni que se lo diga Nicolás Maduro en cadena nacional. La gente sintió que había una escasez, aunque los cerros de paquete de harina pan están enfrente del anaquel, y eso es lo que le va a quedar en la cabeza, porque esa es la lógica del consumismo. Y si la gente ve que el abasto debía abrir a las 7 de la mañana y no abre sino a las 8, y mientras tanto se va llenando afuera de cola de gente para comprar cosas, es que hay una crisis y hay que tumbar el gobierno. Y no es que el portugués no abrió la puerta a la hora que tenía que abrirla, es que como se acumula gente afuera por el hecho de que la puerta está cerrada y no se puede entrar, entonces quiere decir que hay que tumbar el gobierno. Así está la lógica que usa la gente. Y en ese ir y venir de insensateces y de cosas ilógicas, la gente entonces está comprando una cantidad de cosas que no necesita, una cantidad de cosas además que puede ser que necesite, pero que necesita de manera absurda. Como por ejemplo, no hay nadie hablando de la caraota. La caraota es más comida que cualquier otra. Tiene hierros, minerales, vitaminas, y llena. Porque mira, uno se mete un platico de caraota y eso le aguanta el día. Pero aquí no hay nadie hablando de la caraota. Está todo el mundo hablando de la harina pan, que con un saquito de harina pan se hacen como 15 arepas nada más. Pero ese es el drama de la vida. Y no hay ningún pueblo que haya fallecido porque no come harina pan. Usted va para Suecia, por ejemplo. Allá no saben qué es harina pan, pero allá la gente está viva. Y tienen más de 7.000 años viviendo. Usted va, por ejemplo, para Egipto. Allá no tienen ni la más remota idea de qué es harina pan. Y vive. Y la gente está gorda incluso. Porque se vive sin necesidad de harina pan en cualquier parte del planeta. En Estados Unidos, el único sitio donde hay harina pan es en Miami porque hay venezolanos. Usted le quita ese pedacito de terruño extraterritorial a la condición de vendepatria de esta gente y usted va a encontrar que en Estados Unidos, con todos los agobios, con todas las presiones, con toda la cantidad de muchachitos que salen todos los días a ametrallar gente en cualquier centro comercial, en cualquier colegio, ya están ametrallando hasta en los aeropuertos. Ustedes no se han dado cuenta de cómo va la cosa en Estados Unidos, ¿no? Ahora ametrallan en los centros comerciales y no solo en las escuelas, sino que además en los aeropuertos, como el aeropuerto de Los Ángeles, que tras fin de semana pasado hubo de ser cerrado porque estaba un niño ametrallando a todo el mundo ahí. Pero incluso en esa condición, en Estados Unidos se vive perfectamente bien sin harina pan. Es aquí donde hay esa cosa frenética de que si no encuentra a la gente, incluso en la visualización geométrica, es decir, desde que se asoma a la entrada del abasto para allá y ve el anaquel vacío, ya ahí la gente dice, hay que tumbar a Maduro. Pero no llega hasta allá para ver si es que el portugués puso la cantidad de pacas de harina pan en el piso, porque él no se va a tomar el trabajo de estar encaramando una harina en un anaquel que va a estarle pagando un muchacho una cantidad de dinero que hoy en día está obligado como nunca antes en la historia a pagarle su salario, porque hay una ley del trabajo que firmó el comandante Chávez, que obliga a que la gente hay que pagarle el salario justo y a que se le den los incrementos salariales que tienen que dársele, como en ninguna otra parte se le está dando aumento de manera masiva a la población laboral, solamente porque aquí hay una revolución. Y entonces, en vez de pagar el portugués, ese tipo que va a poner los paquetes en el anaquel dice, ¿para qué voy a pagar yo a ese idiota? Yo no voy a contratar a nadie para él. Tira los paquetes en el piso y la gente, desde que está, como digo, en el ángulo visual geométrico de la entrada del abasto para allá y ve que allá no hay harina pan, ya desde ahí para adentro empieza a asumir mentalmente que el gobierno de Maduro hay que tumbarlo. Fíjate tú, ¿no? ¿Qué tendrá que ver la chicha con la limonada? Nada. Entonces uno prende el televisor y va a ver el juego de pelota, que lo último que tiene que ver el juego de pelota. El juego de pelota tiene que ver, mira, con cerveza, con cotufa, con las porquerías que venden ahí, pues, para ver el juego. Con todo eso. Pero con lo último que tiene que ver un juego de pelota es con harina pan. Y sin embargo, tú prendes el televisor ahorita para ver un juego y la pantalla detrás del bateador, en el home, está forrada de publicidad, de propaganda de harina pan. Y si usted usa la lógica que dicta la mercadotecnia como regla fundamental de la propaganda y de la publicidad en términos universales, que es, usted no va a anunciar un producto que no se venda, usted anuncia el que más se vende. ¿Por qué? Porque ese es el que más dinero le está dando. Cuando un producto de los 10.000 que usted venda, desde tapita y refresco para arriba, usted vende de toda clase de cosas, vende libros, vende cosas, vende computador, pero el que se vende es el teclado de computadora que usted venda. A ese es al que usted le tiene que hacer publicidad. Eso es lo que dicta la norma, la ley fundamental de la publicidad, porque ese es el que le está dando ingresos. Entonces usted invierte en el orden de un 10 al 15% del dinero que le está dando a la venta ese producto en publicidad para aumentar más la venta de ese producto, porque ya ese mismo producto probó que es el que más gusta. Entonces por eso usted le hace publicidad. Cuando usted ve en el juego de béisbol la publicidad de harina pan atrás, quiere decir que es el producto que más se está vendiendo en Venezuela en este momento. ¿Y por qué se está vendiendo más que nada harina pan, como digo, como en ninguna otra parte del planeta aquí en Venezuela, como si fuera un producto de verdad de desesperadísima primera necesidad, donde la gente se olvidó de agarrar la mazorca de maíz, pelarla, molela, darle la vuelta en el molinillo aquel que todo el mundo debe tener guardado por ahí en alguna parte de la casa, y entonces hace su harina pan como es, la harina pan sana, la criolla, la auténtica? No, tiene que ser esa, la que hace Lorenzo Mendoza, que es el golpista que financia a su primo Leopoldo López desde hace más de una década con el asunto de las redes sociales que tiene él para frenar el avance de la organización popular en los barrios. De ahí es donde surge esa cosa que llaman voluntad popular, que la gente ha conocido por ahí en uno que otro rincón, porque el tipo anda conspirando, financiado por la Polar, y la Polar es la que financia a Capriles Radonski en la campaña más larga de la historia de la humanidad, una campaña presidencial que lleva 2 años y medio, en la cual el tipo anda cómodamente volando en aviones de la empresa Polar y financiado a toda esa campaña, pues, por la empresa Polar. Entonces, ese señor es el que está ganando más dinero que nadie en Venezuela en este momento, por encima de los banqueros, porque está vendiendo un producto sin hacer nada, como no se vendería en ninguna otra circunstancia, porque los productos no se venden mediante el desespero de la gente. Pero como hay una guerra económica, como hay una guerra frontal contra nuestra revolución por parte del gran capital, el capital privado, que este individuo representa como el más grande empresario del país, entonces él decidió que él es quien quita y pone los gobiernos a punta del desespero de la gente con el tema de la harina pan. Y este sujeto, Lorenzo Mendoza, que debiera estar tras las rejas precisamente por esa situación a la que ha llevado a la población venezolana, está gozando un pullero, porque a la par de hacer que el pueblo se moleste contra el gobierno revolucionario, que lo está redimiendo, que lo está salvando, cual José Gregorio Hernández encarnado desde que llegó Chávez a la presidencia de la República, a la par de eso está haciendo un gran billete, como no ha jamás habido la posibilidad de que haga empresa alguna en el mundo entero. Este hombre está haciendo más dinero que los que descubren una mina de oro o una veta de diamante en alguna parte de la tierra y entonces se vuelven ricos de la noche a la mañana. Este hombre está haciendo más dinero que los empresarios del petróleo en Estados Unidos, porque allá eso es un negocio privado. Este hombre está haciendo más dinero que todos juntos los grandes dueños de las grandes corporaciones fabricantes de productos electrónicos en el planeta. Él solo, sentado sobándose la barriga allá donde él vive en el country club, está haciendo más dinero que nadie, porque el pueblo está desesperado creyendo que se va a morir si no consigue un saquito de harina pan, y está haciendo unas colas infernales que le está atribuyendo al presidente Nicolás Maduro, que es quien está salvando al pueblo, porque de no existir la revolución, de no estar Maduro donde está, en la presidencia de la República, estaría Capriles Radonqui, que es el candidato que quiere que sea el presidente, el dueño de la Polar, y estaría ya colocada Venezuela a las órdenes de Lorenzo Mendoza, del gran capital, acabando con todas las misiones que ellos consideran que es dinero botado por un barranco, que ellos consideran que es dinero injustamente entregado a quien no trabaja, es decir, el pueblo, y que ellos consideran que es de su propiedad y no de la nación. Es así como ha pensado siempre la oligarquía, es por eso que quieren un presidente ahí colocado en Miraflores, es por eso que están llevando a la gente a ese desespero. Pero el pueblo, una vez más, ha demostrado conciencia revolucionaria, lealtad, y no les ha ido para su paro mediocre que inventaron a través de las redes, de lo cual voy a hablar a la vuelta de la pausa que vamos a hacer para explicar en detalle, un poco más en extenso, lo que iniciamos el viernes respecto de las redes sociales y su ineficiencia para la lucha popular siempre y cuando estén en manos del imperio. Por eso la idea del presidente Maduro este fin de semana de avanzar en la búsqueda de consolidar el bloque latinoamericano de países que surgen de las luchas populares en la búsqueda de un modelo de comunicación electrónica que sea propio de nuestros pueblos y no del imperio norteamericano. Vamos a hablar de eso a la vuelta de esta pausa. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos preocupa siempre el tema internacional, pero casi nunca nos da tiempo, y cuando le echamos una revisada nos encontramos con cada vez mayores barbaridades de este negrito. ¿Qué se creerá, vale, este tipo allí, presidente de los Estados Unidos? Cuenta que es presidente de los Estados Unidos, entonces que él es una suerte como de Atila, que él puede ir acabando con la vida en el planeta. Bueno, nunca se imaginó el ser humano que podía llegar un momento, por mucho que la ciencia ficción lo planteó a través de décadas de cinematografía y antes de literatura, en la que se planteaba el momento en que llegaría esa tragedia para la humanidad, que sería el gobierno absoluto planetario. En eso se ha basado fundamentalmente toda la campaña anticomunista que ha urdido el discurso mediático a través del tiempo, que hay que controlar que el mundo no caiga en manos del comunismo, porque sería entonces un totalitarismo que acabaría con las libertades de la gente, y total que eso es lo que está construyendo en la vida real, no en la ficción, los Estados Unidos. Y a pasos agigantados ha avanzado muchísimo más que ningún otro presidente de la historia en esa dirección, este hombrecito Barack Obama. Y él, lo hemos escuchado decir así, por el medio de la calle, sin ningún problema, sin ningún tapujo, como pudiéramos decir acá, que él considera un gran logro el asunto de los drones. Usted sabe que los drones son unos aviones robot, es decir, son controlados a distancia, no tienen tripulación. Y como ellos, con sus aviones tripulados, han cometido los peores genocidios de la historia, los bombardeos, por ejemplo, eso lo inventó Estados Unidos, lanzar desde un avión, desde allá arriba, bombas para que acaben con sociedades enteras. Eso es probablemente el más criminal de los inventos del ser humano. Y en ese sentido, el gran logro fue de Estados Unidos. Lanzar desde el cielo bombas atómicas. No lo ha hecho nadie en la historia de la humanidad, sino los Estados Unidos. Pero así se asignó entonces la aeronáutica. El hecho de que hubiera tripulantes en los aviones colocaba eso como un arma terrorífica a la aviación, por el solo hecho que podrían lanzarse, como lo ha hecho Estados Unidos siempre, bombas desde allá arriba. Pero el gran logro, según Barack Obama, es que como no son tripulados los drones, entonces se puede asesinar a quien le venga en gana, a él personalmente, como lo ha dicho no una, sino varias veces, ante los medios de comunicación, ante el Congreso norteamericano y ante el mundo, que no tiene ningún problema, porque no es delito el lanzar bombas desde allá arriba con drones, porque ahí no hay nadie. Entonces, si no hay nadie y las leyes están hechas en el mundo entero, en la sociedad, están concebidas las leyes para penalizar la actuación indebida, delictual, de seres humanos, no hay ninguna ley que esté pensada para penalizar una vaca o un árbol. Eso no existe. Las leyes están hechas para penalizar analizar seres humanos. Y en ello se ha apoyado este siniestro criminal de la historia que es Barack Obama, al decir que el dron no está cometiendo ningún delito al asesinar gente porque allá arriba no hay nadie manejando ese avión o tripulándolo. Ahora él dijo, al parecer, en una reunión, vamos a leer acá, que era muy bueno para asesinar personas, él personalmente. Vamos a ver lo que nos dice Business Insider, según la traducción de Ivana Cardinale. Según el nuevo libro Double Down, en el que los periodistas Marcos Halperin y John Heilerman registran la elección presidencial de 2012, el presidente Barack Obama le dijo a sus asistentes que él es muy bueno para asesinar personas mientras discutía ataques de aviones no tripulados. Peter Hamby, periodista del diario The Washington Post, informó La Perla en su reseña del libro. La afirmación del comandante en jefe de Estados Unidos es tan indiscutible como sombría. Obama supervisó la escalada en el 2009 en Afganistán. 145 ataques de drones Predator o Depredador en las operaciones de la OTAN contra Libia en 2011, el supuesto allanamiento que mató a Osama Bin Laden en mayo de 2012 y ataques de drones que asesinaron al líder del Talibán pakistaní y un alto miembro del grupo militante de Al-Shabaab con base en Somalia esta semana. Su gobierno también expandió la guerra de drones. Ha habido 326 ataques con aviones no tripulados en Pakistán, 93 en Yemen y varios en Somalia, en comparación con un total de 52 ataques bajo el gobierno de George W. Bush. En el gobierno de Obama, operadores estadounidenses de aviones no tripulados comenzaron a practicar ataques distintivos, una táctica en la que se eligen los objetivos sobre la base de patrones de conducta sospechosa y las identidades de aquellos que deben ser asesinados no se conocen necesariamente. Es decir, eso que aparece en una película con Harrison Ford, que mucha gente debe haber visto. Allá ustedes saben que la ficción se hace realidad a través de la lectura que se hace del discurso cinematográfico. Nosotros siempre hemos alertado hacia el respecto en nuestras charlas, nuestras conferencias, nuestras reflexiones. Y en esa película de Harrison Ford se ve como una serie de terroristas que estarían supuestamente entrenándose en el desierto todo el Sahara, son vistos sus sombras, sus siluetas a través de una visualización térmica desde un satélite. Entonces lo que se ve es simplemente el movimiento de la sombra térmica en una pantalla, y con esa constatación es como deciden ellos lanzar las bombas y los ataques, que es exactamente lo que ha hecho en la vida real este sujeto, este delincuente, este criminal que es Barack Obama. El gobierno considera a todos los hombres en edad militar en una zona de ataque como combatientes. Fíjense cómo es de terrible, de pavorosa la concepción de la guerra que se tiene en los Estados Unidos. Si tomamos en consideración que para los Estados Unidos el mundo se divide entre sus aliados y el resto, sus enemigos, vamos a estar en muchísimos problemas con esta concepción que define a todo hombre en edad militar en una zona de ataque como combatiente. Y por eso, si caen civiles, mujeres, niños, ancianos en los bombardeos, no debe haber ningún problema porque está en una zona de guerra y él es culpable de haber estado en una zona de guerra donde caiga una bomba norteamericana. Un país entero es una zona de guerra. Entonces el país debe ser vaciado, so pena de morir alguien ahí producto de la invasión o el ataque que se haga, y en eso no debe haber ninguna culpabilidad para los Estados Unidos cuando hagan ese ataque, porque ya fue declarado espacio de guerra por el imperio. Además, la preocupante tendencia del doble disparo, es decir, el bombardeo del mismo lugar en rápida sucesión y frecuentemente atacando a socorristas, se ha convertido en una práctica común. No hace falta decir que ha sido asesinada mucha gente inocente. Obama también ha abrazado la expansión de misiones de captura-asesinato por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, JSOC por sus siglas en inglés, después de que se convirtió en la herramienta principal de la lucha contra el terrorismo del gobierno de Bush. Un operador de ese grupo de operaciones especiales dijo al periodista de investigación Jeremy Scassell, autor de Guerras Sucias, El Mundo es un Campo de Batalla, que las operaciones se convirtieron más duras, más rápidas, más ágiles, con el total apoyo de la Casa Blanca bajo el gobierno de Obama. Scassell, que también hizo un documental de Guerras Sucias, le expresó a la NBC que Obama pasará a la historia como el presidente que legitimó y sistematizó un proceso mediante el cual Estados Estados Unidos impone el derecho de conducir operaciones de asesinato en todo el mundo. Así que es cierto que el presidente Obama es muy bueno para matar gente, pero ha demostrado que no es necesariamente noble. Esa es la realidad por la que está atravesando el planeta hoy en día y que están empezando a resentir aún timoratamente los aliados de los propios Estados Unidos como Alemania, Brasil, quienes se han quejado muy severamente del espionaje que ha ordenado los Estados Unidos sobre el mundo entero y en particular sobre los mandatarios del mundo, las comunicaciones privadas, los correos electrónicos, las llamadas, etcétera, que están permanentemente infiltradas por todos los mecanismos de espionaje de los Estados Unidos, como lo denunció en su momento Edward Snowden. El gobierno de Venezuela, tal como lo ha reseñado recientemente el diario The New York Times, según un memorando oficial de la NSA, la oficina esta de espionaje de los Estados Unidos, que fue producido en 2007 y que fue filtrado recientemente por el ex empleado de la CIA, Edward Snowden, todo el mundo lo conoce. La agencia dijo lo siguiente, que Chávez encabezó en 2007 una lista de objetivos clave para el espionaje. La agencia se mostró entonces preocupada de que la influencia del gobierno venezolano perturbase los intereses de Estados Unidos en Latinoamérica. Se trata de una lista de 6 objetivos prioritarios para el espionaje de la NSA, en la que figuran también países como China, Corea del Norte, Irán, Irak y Rusia, según lo dicho por el New York Times. La misión de la agencia en el país suramericano era ayudar a los encargados políticos estadounidenses a evitar que Venezuela obtenga sus objetivos de liderazgo regional y persiga políticas que impacten negativamente sobre los intereses globales de Estados Unidos, según el documento. De acuerdo con ese periódico, la agencia vigiló los correos electrónicos oficiales y personales de los 10 funcionarios de más alto rango en el Ministerio de Planificación y Finanzas de Venezuela. Asimismo, resalta que el gobierno del entonces presidente George Bush se veía compitiendo por el liderazgo en Latinoamérica con el líder venezolano Hugo Chávez Frías. La NSA ordenó analizar la amplitud y profundidad de las relaciones de Venezuela con países de preocupación estratégica para Estados Unidos, particularmente Irán, Cuba, China y Rusia. Sin embargo, uno de los asuntos que más parecía inquietar a la agencia era la posibilidad de que se alterara el suministro del petróleo de Venezuela, país que ocupa el tercer lugar como proveedor de crudo de Estados Unidos. Por ello, el documento también hace hincapié en vigilar la estabilidad del país, en particular la del sector energético. Es lo que nosotros estábamos hablando en relación al tema del Twitter y la caída que hubo la semana pasada de una cantidad de cuentas. Supuestamente, solamente en la cuenta del presidente Nicolás Maduro habría habido una pérdida de más de 6.000 seguidores. A nosotros, en lo personal, en mi cuenta @soyaranguibel, se desaparecieron de un solo plumazo 900 seguidores, que no es concha de ajo cuando uno tiene tan poquitos seguidores al lado de un presidente como Nicolás Maduro. Y en eso nosotros basamos nuestra reflexión la semana pasada. No se puede, como lo hemos dicho desde siempre, pretender que nosotros tenemos control de las redes, por mucho que estemos por encima en el manejo y en la cobertura de ese espacio por parte de la revolución. Es cierto que tenemos la obligación, como nos mandó el comandante Chávez y nos lo ha pedido el presidente Nicolás Maduro, de dar la pelea también en ese espacio y llevarla adelante con todo el coraje y la misma valentía que en la vida real, en la calle, debemos llevar adelante las revolucionarias y revolucionarios. Pero de ahí a pensar que ya tenemos un logro definitivo en la revolución, hay un trecho muy largo. Y eso lo vamos a seguir insistiendo siempre. Hay un llamado de atención que hizo la semana pasada el camarada Luigino Bracci, que sabe mucho de esto. Él es un hombre que es un acucioso trabajador de todo lo que tiene que ver con las redes, con la informática, con la computación, así como con los sistemas operativos. Y él daba cuenta la semana pasada de una reflexión que muy poca gente, creo que nadie, se detiene a reflexionar cuando está usando estos servicios. Él decía, a solo 4 párrafos del título condiciones de servicio, que hay siempre cuando uno va a firmar la inclusión en todas estas redes sociales, ellos tienen una cosa que llaman políticas de privacidad y condiciones de servicio. Bueno, él dice que a solo 4 párrafos del título, la empresa californiana Twitter advierte que, entre comillas, puede interrumpir de forma temporal o permanente la prestación de los servicios o cualquiera de las características de los servicios a usted o a todos los usuarios en general, y en estas circunstancias es posible que Twitter no pueda notificarle este hecho con antelación. Ese es un tema central, eso es de los gringos, eso es de los Estados Unidos, eso es de esa gente. Y por eso es que tiene lógica que usted no esté pagando nada por el Twitter. La gente cree que es un gran logro en la historia de la humanidad, que está metida en Twitter, pero no se ha percatado de que no existe en el ámbito del capitalismo nada gratis. Eso de que te estén dando gratis acceso a redes como Facebook y como Twitter, no te parece sospechoso en modo alguno. Y estás viendo todo lo que está sucediendo, todo lo que está siendo denunciado permanentemente, todo el proceso que se está dando de violencia contra la humanidad con este esquema de avanzar en el uso de las redes para espiar, para tratar de controlar a las sociedades, para desmovilizarlas, violando el derecho internacional, violando el principio de soberanía de los pueblos, violando los derechos humanos, el derecho a la privacidad que tiene cada ser humano en el mundo, independientemente de dónde sea y cuál sea su orientación política, y que la gente esté creyendo que eso forma parte del paisaje y haya una suerte de pasividad en ese sentido. Es verdaderamente pavoroso que la sociedad llegue a un extremo de pretender dejarse dominar de esa manera sin que haya una rebelión mínima frente a eso. Es verdaderamente pavoroso que los pueblos permitan, como ya lo advertía Aldous Huxley, el gran escritor de ciencia ficción, que a diferencia de lo que planteaba la novela de George Orwell, 1984, donde decía que iba a haber un gobierno de un gran tirano que llamaban el Gran Hermano, que iba a someter a los pueblos del mundo bajo sus órdenes, lo que planteaba el otro gran creador de ciencia ficción, Aldous Huxley, autor del Mundo Ideal, una novela de ciencia ficción distópica, que es esa sociedad absurda que plantea la ciencia ficción, que lo terrible sería que la sociedad llegase a ese nivel de control absoluto, pero no por imposición, sino porque complacidamente se entregue a ese dominio. A eso es a lo que se está llevando la sociedad. A eso es a lo que lleva ese modelo, esa concepción de la supuesta defensa de la libertad que está vendiendo y pregonando en el mundo los Estados Unidos, pero que lo que está haciendo es avanzando la dominación planetaria de esa nación como imperio. Por eso es que es importante que leamos el artículo del que le hacemos referencia al principio del programa y del que le leo solo un párrafo en el minuto que me queda de tiempo. El derecho al derroche, privilegio de pocos, dice ser la libertad de todos. Dime cuánto consumes y te diré cuánto vales. Esta civilización no deja dormir a las flores, ni a las gallinas, ni a la gente. En los invernaderos las flores están sometidas a luz continua para que crezcan más rápido. En las fábricas de huevos las gallinas también tienen prohibida la noche. Y la gente está condenada al insomnio por la ansiedad de comprar y la angustia de pagar. Este modo de vida no es muy bueno para la gente, pero es muy bueno para la industria farmacéutica. Estados Unidos consume la mitad de los sedantes, ansiolíticos y demás drogas químicas que se venden legalmente en el mundo, y más de la mitad de las drogas prohibidas que se venden ilegalmente, lo que no es moco de pavo si se tiene en cuenta que Estados Unidos apenas suma el 5% de la población mundial. Gente infeliz la que vive comparándose, lamenta una mujer en el barrio del Buco, en Montevideo. El dolor de ya no ser, que otrora cantara el tango, ha dejado paso a la vergüenza de no tener. Un hombre pobre es un pobre hombre. Cuando no tenés nada, pensás que no vales nada, dice un muchacho en el barrio Villaflorito de Buenos Aires. Y otro comprueba en la ciudad dominicana de San Francisco de Macorís. Mis hermanos trabajan para las marcas, viven comprando etiquetas y viven sudando la gota gorda para pagar las cuotas. Invisible violencia del mercado. La diversidad es enemiga de la rentabilidad y la uniformidad manda. La producción en serie, en escala gigantesca, impone en todas partes sus obligatorias pautas de consumo. Esta dictadura de la uniformización obligatoria es más devastadora que cualquier dictadura del partido único. Impone en el mundo entero un modo de vida que reproduce a los seres humanos como fotocopias del consumidor ejemplar. Parte del artículo que volvemos a invitarles, que está ahí colocado en nuestro portal soyaranguivel.com, el artículo de Eduardo Galeano, El Imperio del Consumo. Seguiremos hablando sobre este tema. Vamos a seguir hablando sobre la propuesta que ha planteado el presidente Nicolás Maduro para que nosotros, los pueblos latinoamericanos, montemos una red propia que sea con servidores propios nuestros, manejada desde el ámbito de nuestra propia realidad, con nuestros propios intereses como región y en función de la verdadera libertad de nuestros pueblos. Vamos a avanzar en eso y nosotros, por lo pronto, seguiremos hablando de ello en este su espacio sin tapujos. Pero nos despedimos porque hasta aquí llegó ya nuestra emisión del día de hoy. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao.